Porque la calidad es primero. Una nueva era digital de los medios ya a tu alcance. Con mejor imagen, más coberturas, un equipo profesional a su servicio. Televisión Olanchana y Radio Catacamas. Medios de calidad. Anúnciate con nosotros. Televisión Olanchana y Radio Catacamas. Fusión de medios digitales a tu alcance. Desde el municipio más grande y progresista de Olancho, transmite HRSK Radio Catacamas, con el compromiso ineludible de fortalecer los pilares que enaltecen la gran ciudad de Catacamas. Somos más radio, más cobertura, mayor audiencia y servicio social efectivo. Radio Catacamas, la emisora de toda la familia. Ahora somos Canal 30 de Televisión Olanchana y Radio Catacamas. Renovamos nuestras redes sociales y sitio web para brindarte una mejor experiencia informativa y de entretenimiento. Encuéntranos en Facebook como Televisión Olanchana y Radio Catacamas. También puedes ver nuestras transmisiones en vivo a través de YouTube como Televisión Olanchana o ingresando a nuestra plataforma www.televisionolanchana.tv. Y como novedad, te presentamos nuestra app que puedes descargar en tu dispositivo Play Store, donde podrás ver nuestra señal 100% digital. Canal 30 de Televisión Olanchana y Radio Catacamas, somos tu compañía. Mi matarme. Yo sé que en tu nombre él huirá. Los amigos del mundo alejándose van. Dicen que soy estorbo, pues a ellos les place de este mundo vano solo la maldad. Mas yo no me preocupo, solo no voy a estar. Si Cristo viene pronto con toda su gloria y a su iglesia él arrebatará. Y tu grande poder, te prometo servirte hasta el fin de mi vida. Aunque el diablo me busque y quiera matarme, yo sé que en tu nombre él huirá. Y ahora nos despedimos. Agradecidos por su fiel atención al programa de hoy, invitándoles a nuestra próxima audición, a esta misma hora y por esta misma emisora. Permítanos tener comunicación con usted. Escríbanos a esta dirección. Programa La Voz de la Final Trompeta, Radio Catacamas, Catacamas Olancho, Honduras. Que el Señor les bendiga.